migratorios de los países centrales, de los países más importantes, la decisión argentina de comprar 25 millones de vacunas en un país de 45 millones. Nada más de la mitad de la población está contemplada en la vacuna rusa. Una decisión atinada, basta de especulaciones y menos políticas con el tema de la salud, y un logro para la ciencia rusa importante. Ya le había puesto la perrita Laika en circulación. Lo que pasa después es que norteamericanos y eventualmente europeos filman películas donde dicen que son ellos los que lo hicieron primero, pero en realidad la humanidad sabe quién lo hizo primero. Leo, todavía quedan los ecos de la jornada del 17. ¿En qué sentido confluencia cegetista e inclusive de la CTA para homenajear al 17 de octubre y también para acercarse a la CGT el 27 y recordar a Néstor Kirchner? Pero sabemos que hay exigencias de barajar y dar de nuevo. ¿Cómo está el proceso en la CGT? ¿La conducción de la CGT hace mutis por el foro ante las demandas de una reorganización que contempla las regionales, que contempla la corriente, que contempla los distintos sectores internos? Y lo que pasa es que tiene un aval para hacer ese mutis por el foro, tiene un aval que se lo dio el Ministerio de Trabajo, no solo la CGT, ¿no?, sino todas las organizaciones gremiales en cuanto a posponer las elecciones, ¿no? Y se estima que esto en CGT, si no pasa nada más nada raro en el medio y no hay ninguna extensión más, podría darse el proceso para la mitad del próximo año aproximadamente. Entonces no hay ningún apuro. Obviamente esto se nota, se ve, no hay ningún apuro de los actuales referentes de la CGT, que también tienen sus discusiones entre ellos para acelerar algún tipo de cambio interno. Yo creo que se dan tanto discusiones, está claro, hay interpretaciones distintas, por ejemplo, sobre el 17 de octubre, trajo allí una interna, sobre todo con el sector de Barrio Nuevo, que hizo un acto paralelo el día anterior, pero más temprano que tarde se va a tener que dar una discusión más profunda y bueno, y veremos ahí los diferentes actores cómo terminan jugando, ¿no? Porque otro que viene pugnando y que un día dice tiene una caricia y otro día el puñal es Hugo Moyano, ¿no? Que, por ejemplo, el acto del 17 de octubre, la conferencia de prensa en Esmata fue muy contemplativo, no hizo ningún tipo de declaración que pudiera generar disputa ese día, pero bueno, los 4 o 5 días sí ya tiró de otra manera. Y hay que ver qué pasa también con este sector, ¿no? Con el moyanismo, cómo juega en el armado de CGT, Corriente Federal de Trabajadores, que viene bregando por la unidad. Bueno, veremos cuando se terminen de acomodar las fichas, así que qué pasa en la nueva constitución de la CGT, que el próximo año se tiene que dar este proceso, ¿no? Y el rearmado del Consejo Directivo. Recomendamos la lectura del panorama sindical de Leo y de Lucas Molinari. Te mando un fuerte abrazo, Leonardo Martín. Gracias por esta información y a zambullirse en la página de Sindical Federal. Dale, un abrazo para todos. Seguimos en la señal. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Raúl nos dice: excelente commentario de arranque. Alito EP, Putin se va a dar el gusto de vacunar a toda la humanidad. Muchas gracias a los amigos que se van comunicando. También pueden dejar el análisis en el teléfono de la radio. Carlos Díaz, las reactivaciones de la economía nunca son inmediatas, por eso las estadísticas son al menos anuales. Los números de los Fernández hay que ubicarlos dentro de la pandemia y la región que sucede. En economía y producción lo más importante es realizar las tareas adecuadamente, porque es eso y no la rapidez con la que se hacen lo que garantiza buenos resultados. francamente no creo que el sector empresarial pueda entender que hay que destinar buena parte de las ganancias para fabricar nuevos consumidores o mantenerlos, por lo que habrá que probar nuevas formas de propiedad de los medios de producción, teniendo en cuenta que la creación de clase media capitalista no fue la solución, ni en Brasil, ni en Bolivia, ni en la Argentina. El problema, dice Carlos Central, de poblar las zonas rurales es que si bien son superavitarios en la producción de alimentos, son estafados por intermediarios cuando venden sus excedentes, que además al venderlos estafan al consumidor por ser alimentos naturales y sanos. Además, Carlos Díaz, el avance de sojeros y narcotraficantes se adueñan de sus tierras con la complicidad del poder judicial y político. En cuanto a la militancia, el problema no son ellos sino cómo lo forman. A mí esas cosas no me pasan con mis formados y vos sos testigo de eso. Fuera de broma, lo que está fallando es el modelo de militante, porque las cabezas políticas no tienen la capacidad que creen tener. Decía el Cuchi, ese tremendo militante, los defectos de los padres se notan cómo se portan sus hijos. Rodolfo Luna apunta, la represión en Guernica no es un rayo en cielo sereno, tiene una carga simbólica muy alta que no se evapora cargando las tintas en la izquierda ni excusándose en el cumplimiento de una orden judicial. En la misma semana se anuncia la expropiación de tierras en Merlo, Quilmes, Tigre y La Matanza para construir cárceles para procesados, nos dice Rodolfo Luna. Arriba con la cortina. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Gracias Macarena Alonso, Alito Epe, Carlos Albizu, Germán Ibáñez, Jorge Andrés Benedetti, Walter Rabioso, Hernán Vázquez, Fabiana Milcar Cabanellas, que dice, la vacuna china vendrá con un chip subcutáneo de regalo. Para mí que esta es una movida de la OMS, Vladimir Putin y el chino Zanini, Cristina y su tropa quieren mantenernos bajo control. Bien, esto que acaba de decir en broma, con mucho filo, Fabián, ha sido discusión en las redes, hasta hoy, hasta hace minutos. Tuve una pelotera con un no médico que se hace eco de todas las conspiraciones habidas y por haber y que me recrimina no difundir las versiones estas, la de la inyección del chip para poder... Bueno, está extendido eso, es importante, tiene su volumen y engaña bastante a muchísima gente. Creo que también vale la pena usar, como hace Fabián, la ironía para contrarrestarlo. Un saludo para la gente de la Federación Gráfica Bonaerense, que nos acompaña siempre, otro para la Corriente Federal de Trabajadores y otro, por supuesto, para la Unión de Músicos Independientes. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. Trae tu cuenta sueldo al Ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. En El Ciudad, gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Seguimos en La Señal. Para todo el país, que no se olviden las Malvinas, que son nuestra raíz. Una mano endiosada nos hizo resurgir, para callar a los ingleses y con gloria morir. Mi gusto por la música comenzó a los 13 años. Descubrí batallas de rap, lo que se hacía antes, que se juntan en una plaza a rapear, bueno, a decirse cosas. Y a partir de ese momento me empezó a gustar, empecé a investigar, a fijarme cómo era. Empecé a practicar rapear, también rimar con amigos, a escuchar también música, rap, ese género. Y bueno, y a partir de ese momento fue donde se generó ese gusto y obviamente en mis momentos libres, en mis ratos libres que tengo para distenderme un poco, le meto, a veces tengo algo escrito mío, escribo a veces canciones mías, personales, y me despeja mucho la cabeza. Los dedos, el pelusa chico, acompañado de Don Diego, va a tomar el micro, porque el sueño de la primera ya no era un mito. Cuando me hicieron debutar en primera división, el Indio Ortiz, cuando me dio la oportunidad de debutar, y ahí empezó a correr la bola de que yo rapeaba, se enteraron. Entonces en la concentración, la primera concentración que uno tiene, te hacen hablar o te hacen, viste, decir unas palabras, agradecerle al técnico, bueno. A mí me hicieron pararme arriba en la silla y rapear al técnico, justo estaba el presidente también. Y bueno, a partir de ese momento se enteraron todos. Entonces desde ahí cada concentración que hay o si hacemos un asado o algo por el estilo, viste, siempre me agarran a mí y me dicen rapeate algo. Bueno, y ahí aprovecho y puedo también mostrar mi lado, mi hobby en lo que es en el club. Más allá de los futbolistas. Fue el año pasado, el 15 de enero, en el día de mi cumpleaños, una concentración en Ezeiza. A la hora de la cena, mis compañeros me dijeron si me paraba de nuevo arriba de una silla a rapear. A lo que tuve que acceder, agarré, me paré y bueno, empecé a rapear. Pero con la diferencia de que enfrente no solo que estaban mis compañeros, sino que también que estaba Maradona. Así que imagínate la presión que sentía en ese momento. Yo terminé de rapear, aplaudieron. Escuchamos al Lobito Monti, jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, rapero. A ver, seguimos. Diego se acerca y me dijo si yo podía hacer una canción para toda su familia. En el momento le dije que sí, obviamente. La verdad me agarró desprevenido, pero si me lo pide Diego, obviamente que le iba a meter para adelante. Así que me puse a pensar, me puse a escribir, me puse a ver cosas, a investigar, a ver los mejores momentos que él vivió. Y está la canción ahora, hoy en día ya la pude terminar, se la entregué ayer. Así que bueno, muy contento por todo, porque aparte salió bien. Todos los chicos que ven en el video son todos mejores amigos de la vida. Está mi papá en la escritura y en el armado de la canción, en eso me encargué yo. Y bueno, y obviamente con el apoyo de todos, de mi familia, de mis amigos, de mi novia. Así que por suerte salió todo bárbaro, estamos muy contentos. Mi objetivo es el fútbol, yo estoy convencido en esto, amo a Gimnasia, amo el fútbol. Y mi objetivo es jugar y poder dar lo mejor para el club. Es algo inolvidable, es una experiencia única, que por eso también la aproveché y obviamente para regalársela a Diego, para que él la pueda disfrutar con toda su familia. Obviamente que yo al principio tenía un poco de pudor, un poco de miedo, porque también a veces el ambiente del fútbol es muy cruel en algunas cosas o en las cosas privadas que tiene un jugador. A veces un jugador de fútbol también es persona y tiene sus cosas y sus tiempos libres y sus hobbies. En este caso, en lo personal, el mío es la música. Entonces tomé la decisión de preguntarle primero a mis compañeros, que son los que están el día a día conmigo. Y la verdad que tuve toda respuesta muy positiva. La verdad que son unos grosos. Desde el Bochi, Paolo, Fatura, los más grandes, Caco García. Bueno, no quiero dejar a nadie afuera, pero más o menos los referentes son los que me dieron el ok al principio. Y es más, me dijeron que ponga la canción en el vestuario. Ya algunos ya se la saben. Me reapoyaron desde el minuto cero. Y eso para mí fue un gran envión y un gran empujón para seguir encarando esto. No me voy a desviar del camino ni del objetivo, que es tratar de jugar y poder ayudar al club de mi lugar, de aportando mi granito de arena. No dejar pasar tampoco al club y agradecerles a ellos y al Club Gimnasia Grima de La Plata por no haberme dejado solo en este momento y en esta gran